Hola, buenas tardes. Estáis escuchando, o buenas tardes, o buenas noches, vete a saber, porque El Acratador, que es esto que se emite los jueves a las 20 horas en Radio Topo, a lo mejor lo puedes estar escuchando desde otros puntos del estado. Y muy festivos porque cumplimos 25 años la Federación Aragonesa de Radios Libres, y este programa que escucháis ya tiene 30, es que somos muy mayorcicos, es lo que tiene. Y la Federación Aragonesa de Radios Libres, que tiene una página web junto con otras radios libres, que es radioslibres.info, desde donde puedes contactar con diferentes podcasts. También nos puedes escuchar en streaming en radiotopo.noblezabaturra.org, aunque ahora parece ser que hay algún problemilla con la web, que esperamos solucionar. Y en el programa de hoy, en un amplio bloque de represión, comenzaremos, como no, con la manifestación que tuvo lugar el pasado fin de semana, concretamente el domingo, que arropó a los 8 de IESA. Precisamente el lunes los 8 de IESA comenzaron a defender su inocencia en sede judicial. Pasaremos luego a lo que ha salido ya en muchísimos medios, ya sabéis, el desalojo del Banco Expropiat, 3 noches de protestas y ocupas buenos, ocupas malos, vecinos buenos, vecinos malos, ya sabéis, lo de siempre. Seguiremos con miembro del grupo de Defcon 2 en el banquillo el 12 de julio, juicio contra Anonymous y también a un objetor electoral. Y finalizaremos con el 12º día de huelga de hambre de militantes del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por la estancia en la cárcel de Bodalo, que fue acusado de agresión a un policía y le cayeron 3 años de cárcel o 4, no recuerdo. Creo que 3 y pico. 3 o 3 y algo. Seguiremos con Antifa, con la crónica del Mundialito que también tuvo lugar el pasado sábado, aquí en Zaragoza. Nos iremos a Stop Desahucios y el freno de un desalojo en Andorra, en Teruel. Y comenzaremos también un bloque de libertad de expresión con nuestro 25 aniversario, el 25 aniversario de la Federación Aragonesa de Radios Libres, y un montón de actividades que va a haber el fin de semana en la harinera. Luego mi compañero ha preparado un pequeño especial sobre el tema y hablaremos también de censura en televisión, concretamente la censura de altos mandos televisivos sobre varios reportajes del programa que a nosotros nos gusta mucho y que muchas veces os hemos recomendado, El Escarabajo Verde. Y pasaremos a hablar un breve de educación y la denuncia de la CEAPA, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, que denuncia amenazas a los alumnos y alumnas de sexto de primaria que no han querido hacer la reválida. En cuanto a antimilitarismo, marcha a la base militar de Viator en Almería y militares antimilitaristas, con referencia a unas declaraciones que hizo Julio Rodríguez, el número uno esta vez por Almería. En las pasadas elecciones fue número dos por Zaragoza, sobre pues el antimilitarismo de los militares, que pues la cosa tiene su guasa. En Ecología y la Defensa de la Tierra vamos a volver a hablar del incendio de Seseña y de una acción antitaurina que hubo en la Plaza de las Ventas en Madrid, que hace falta tener valor, por otra parte. Y finalizaremos con solidaridad con refugiados y la evacuación forzosa del asentamiento de Idomeni. Fiesta 25 aniversario de la FARL, la Federación Aragonesa de Radios Libres. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Este sábado 28 de mayo, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Fiesta 25 aniversario de la FARC. Organizan Radio La Granja, Radio Topo y Radio Mai, en la harinera de San José. Talleres, colectivos, asociaciones. Conciertos acústicos en la calle a la hora del vermú. Psicofónicos, Chocabit, La Monkey Band y Los Dos. Conciertos eléctricos en la tarde-noche. Drunken Cowboys, en Barrena, la última y pa' casa. Fiesta 25 aniversario de la Federación Aragonesa de Radios Libres. Una jornada para celebrar, recordar. Este sábado 28 de mayo de 11 de la mañana a 11 de la noche en La Harinera, Avenida San José 201. Acude, apoya y difunde. Fiesta 25 aniversario de la Federación Aragonesa de Radios Libres. ¡Viva la radio libre! Muy positivamente valoramos el apoyo social que nos está ofreciendo todo Aragón aquí en la calle, porque evidentemente se solidarizan con nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos con esta solidaridad. Nos enorgullece mucho que el pueblo aragonés una vez más muestre su solidaridad con los 8 de Iesa, y valoramos muy positivamente toda la gente que ha venido a esta manifestación de todos los lugares, tanto de Aragón como del resto de las comunidades vecinas. Las cargas sucedidas el 10 de octubre del 2012, se nos imputan los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad con agravante de lesiones, y entre las 8 aquí presentes sumamos casi 37 años de cárcel. Estamos aquí porque creemos en la justicia, estamos aquí porque creemos en nuestra verdad, en la verdad de quien lucha por los derechos básicos, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión. Y estamos aquí para decir de que si de algo tenemos que ser culpables es de defender nuestra tierra, como siempre hemos hecho, de modo totalmente pacífico. Y estamos aquí porque mañana va a empezar el juicio en el juzgado número 1 penal de Zaragoza, y es un modo de acabar la campaña social que durante un año hemos estado llevando a cabo desde la plataforma de apoyo a los 8 de Iesa. Bueno, habéis escuchado un poco el ruido de fondo de la manifestación del pasado domingo, y habéis escuchado concretamente declaraciones de Chema y Sergio, de Sergio Palacín, que estaban bastante emocionados debido al amplio apoyo que la gente demostró acudiendo a esa manifestación, pidiendo y reclamando su libre absolución, la absolución de los 8 de Iesa. Miles de personas acudieron a esta manifestación, que discurrió desde el edificio de la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta la Plaza del Pilar, donde imputados y familiares y gente diferente expresó sus reivindicaciones, su solidaridad y sus muestras de apoyo con estas personas víctimas de la represión. Hubo también bastante presencia de políticos, algunos no dudamos que por solidaridad, pero otros pues no dudamos tampoco para hacerse la foto, que falta poco para votar otra vez. Y pues como os decía, la mani terminó bajo una intensa lluvia, entonando el canto a la libertad, y con estas personas visiblemente emocionadas. Concretamente Sergio Palacín leyó el manifiesto con la autoridad y la tranquilidad de la persona que tiene razón. El lunes 23 de mayo a las 10 de la mañana se comenzó la vista oral en la sala del juzgado de lo penal número 1 de Zaragoza, que ya sabéis que ahora los juzgados están en la avenida de Ranillas, ahí donde Cristo perdió el cordón. Y el lunes, como os decía, comenzaba la primera sesión de la vista oral contra los 8 de Yesa, y la sesión arrancó con la presentación de pruebas periciales y documentales por parte de la acusación y por parte de la defensa. Y a continuación fueron a declarar, fueron llamados a declarar uno a una las 8 personas acusadas de los delitos, como decía una de los 8, de alteración del orden público, resistencia y agresión a la autoridad. Todas ellas defendieron su inocencia ante la magistrada que dirigió el juicio. Todas coincidieron, todas estas personas, en que la violencia comenzó por las cargas de la Guardia Civil y que ellos se limitaron a intentar defenderse, intentar no ser golpeados, porque la verdad es que llovieron golpes contra ellos, contra mujeres, contra niños y niñas, ancianos, ancianas y cualquier persona que se les pusiera por delante. Tras la intervención de los 8 acusados, intervino una doctora, testigo de la defensa, y por último le tocó el turno a los peritos que examinaron las pruebas gráficas y documentales de la defensa, que por cierto declararon que no se había producido ninguna manipulación de estas, ni de las fotos ni de los vídeos, en los que se ve claramente, por lo visto, a la Guardia Civil golpear con saña a todo lo que se movía. En definitiva, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación evitaron hablar de lo que, por otra parte, parece claro, que el motivo de este juicio no es otro que el cariz político en el que se basan todos los delitos atribuidos a estas 8 personas. La próxima sesión será el próximo día 1 de junio a las 9:30 con las declaraciones de los guardias civiles mediante videoconferencia. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo. ¿Y estáis escuchando a Vez con Dos? Por eso de que uno de sus miembros, concretamente el César Estraverri, este, pues va a ser juzgado el 12 de julio. Y ahora os vamos a hablar de las y los ocupantes del Banco Expropiat en la calle de Gracia, que llegaron a encerrarse en la caja fuerte y después de este desalojo que le costó bastante a los Mossos desalojarlos porque se habían parapeteado bastante bien, pues una quincena de furgonetas de la brigada móvil de los Mossos llegó a la zona. Varios vecinos se acercaron al banco para advertir a la gente de este desalojo y los ocupantes y las ocupantes hicieron un llamamiento a través de las redes sociales para llamar a la gente a concentrarse en la Plaza Revolución, a una manzana del centro social. Después hicieron público un vídeo con imágenes del momento en que los agentes, los Mossos, iniciaban el asalto al inmueble. También se ha difundido otra grabación en el que se puede observar a un grupo de agentes intentando reventar la puerta que separa los 2 niveles en el interior del Banco Expropiado, que los podéis ver en internet, por cierto. Intentaron resistir todo lo posible y, bueno, pues finalmente esta concentración en solidaridad con las personas ocupantes acabó con lo que en la televisión y, bueno, en las televisiones y en todos los medios de prensa vienen a llamar en disturbios. Y bueno, pues esto además no ha sido una sola noche ni dos, han sido ya 3 las noches de protestas en defensa de las personas del Banco Expropiat, en defensa de la ocupación y en defensa de la autogestión. 2 personas detenidas es el balance por ahora en cuanto a la represión. Y bueno, veremos a ver cómo se presenta esta noche y si va a haber una cuarta noche de movilizaciones multitudinarias. Cabe destacar, por una parte, la polarización de los vecinos y vecinas. Muchos apoyan a la gente que ocupaba el Banco Expropiat y muchos de estos vecinos y vecinas no solo bajaron a participar en la calle, sino que desde los balcones le gritaban y les tiraban cosas a los policías y evitaban detenciones abriendo los portales. También hay otros, también hay que decirlo, que por supuesto están encantados con que los ocupas desaparezcan del barrio, aunque ellos mismos reconocen que no ha habido nunca ningún problema con ellos. Bueno, y en cuanto a los medios de prensa, partícipes y cómplices de la represión, pues cabe decir, pues eso, la separación entre buenos y malos, entre violentos y no violentos, el ataque continuo a las CUP, que son lo más malo de lo más malo del mundo, y también destacar la actitud de la alcaldesa Colau defendiendo a los Mossos e intentando quitarse el marrón de encima. Por otra parte, en cuanto a que el ayuntamiento les pagaba el alquiler, cabe decir que eso es una decisión que tomó el ayuntamiento de Trias y que la gente ocupa nunca pidió negociar con el ayuntamiento ni que se les pagara el alquiler. Ellos simplemente se limitaban a ocupar un inmueble que antes era un banco y en la zona de Gracia, además, una zona muy atacada por la especulación. Tarzán, rey de la selva, está hoy muy deprimido. También de aclarar que, bueno, pues es un poco la imagen de las dos Barcelonas, la Barcelona chachipiruli que sale en los medios y que donde van millones de turistas y todo eso, y luego una Barcelona subterránea, la de la gente, pues que le va justico, justico, y que, bueno, pues que iba a este centro social, como va a otros, a hacer actividades que por otro lado eran gratuitas. Y además un proyecto integrador donde cabía pues la gente migrante y donde había proyectos pues para el barrio. Y pasamos ahora a hablar de precisamente el miembro de Con2 que se sentará en el banquillo el 12 de julio por un presunto delito en Twitter. Su caso simboliza la división de los jueces entre la prevalencia de la libertad de expresión y una supuesta protección a las víctimas de ETA y los Grapo. En la mañana del 19 de mayo del 2015, tres agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, la unidad antiterrorista del Instituto Armado, se presentaron en el domicilio de Strawberry en Madrid, le requisaron su teléfono y lo llevaron detenido en régimen de incomunicación. César Montaña Lehmann, el verdadero nombre del artista, supo después que era uno de los detenidos en la tercera fase de la llamada Operación Araña, una redada de la Guardia Civil en busca de internautas sin relación entre sí que hubieran ofendido a las víctimas, pero solo a las de ETA y el Grapo. El caso de César recayó en José de la Mata, y es el juez, este juez archivó la causa y con literalmente dijo que el imputado ha mostrado en público su compromiso social con diferentes causas, expresándose siempre, eso sí, desde una estética provocadora, irónica y sarcástica, buscando generar en los lectores perturbación, disconformidad o escándalo, pero que no es delito. Es decir, provocar y decir lo que uno piensa, pues o lo que una piensa, pues no debe, para este juez no era delito. Pero no era el fin de los problemas de esta persona, ya que el fiscal Carlos Bautista recurrió el auto del archivo y llevó el caso hasta la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que bueno, pues es de abrumadora mayoría conservadora, por explicarlo de alguna manera. El fiscal había sido descubierto también, precisamente, oculto tras un alias en una cuenta de la red social, desde la que despreciaba y se mofaba de gente de la Audiencia Nacional, incluso la Guardia Civil. Sin embargo, este elemento, el fiscal no ha tenido ningún problema por eso. Parece ser que los problemas de libertad de expresión son cuando se cuestiona asuntos en relación con el Estado. También pretendía que fuese juzgado por injurias a la corona en relación a algunos comentarios antimonárquicos de esta persona. Veremos pues cómo finaliza este juicio, que es un claro ataque a la libertad de expresión, bastante conocido porque es de una persona con relativa relevancia entre la gente del mundo alternativo, por así decirlo, pero que es bastante, que se ha repetido en bastantes ocasiones con otras personas. Y a propósito de este tema, va muy relacionado con todas las detenciones que ha habido en los últimos tiempos dentro de lo que se llama las operaciones, Operación Telaraña, que es una operación que generalmente lleva a cabo la Guardia Civil y que es, bueno, pues un poco, en el sentido, vamos, casi estricto de la palabra, pues una operación de policía del pensamiento, porque se dedica a perseguir los twitters y cualquier parida, porque a veces son verdaderas paridas, no es otra cosa, lleva a parar pues a un jovenzuelo a la Audiencia Nacional, una cosa absolutamente desproporcionada y fuera de lugar. Y esos Mossos de Escuadra en los que confía plenamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pues parece ser que no son del agrado de toda la ciudadanía. Y es que el Observatorio contra la Homofobia, durante la entrega de premios que tuvo lugar el pasado 17 de mayo, guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Andrés Benítez, que murió mientras era reducido por 6 agentes de los Mossos, para posteriormente decidir mantener de forma activa la campaña Justicia Juan Andrés, difundiendo un manifiesto de repulsa contra este homicidio y exigiendo la expulsión del cuerpo de estos policías condenados por esta brutal conducta. Durante 32 meses, la sociedad civil ha mantenido la acusación popular en clara desigualdad contra todo aparato del Estado. Esta acusación popular ha buscado testigos, pruebas videográficas, ha recolectado fondos para hacer posible que al menos una vez la brutal policía sea sometida a juicio y no quedara impune. La Asociación Catalana per la Defensa dels Drets Humans, que ostentaba la representación legal de la acusación popular, tomó la decisión de firmar el acuerdo de conformidad de forma unilateral. Esto no tiene nada que ver con la campaña de Justicia con Juan Andrés, ya que ellos estaban absolutamente en contra de este acuerdo, por eso querían explicarlo públicamente, ya que hubo muchas críticas porque ese acuerdo pues finalizó con que estos Mossos no van a tener ningún problema. Pues bueno, repetiros una vez más que los Mossos de Escuadra son una de las policías más denunciadas de Europa, de lo que ellos llaman la Europa democrática. Y más cosas de montajes extraños, en concreto el juicio contra los dos acusados de pertenecer a la cúpula de Anonymous, que quedó visto para sentencia después de dos jornadas intensas y a la vez esperpénticas ante la juez del caso. Durante los dos días se escucharon los testimonios de los tres presuntos miembros de este colectivo, si es que tal colectivo existe, así como de diversos agentes que participaban en la investigación y peritos expertos en informática. Fueron juzgados por pertenencia a grupo criminal y delito continuado de daños, y el Ministerio Fiscal aseguraba que habían preparado los ataques de los llamados DD2, los de denegación de servicio, quiere decir, uno contra la web de la Junta Electoral Central y otro contra las webs de los principales partidos. Y el segundo ni tan siquiera llegó a tener lugar por la intervención de la policía, teóricamente, pero el primero sí, y la web de la Junta Electoral quedó inaccesible. Y bueno, el coste estimado del trabajo para responder a estos ataques fue de 700 euros. Y el caso es que la persona que solucionó, para empezar, la caída de la Junta Electoral Central era una persona del Congreso que no cobró 700 euros porque ya cobra por estar allí. Y bueno, decir que en un principio una de las defensas desmontó el tema y dijo que, bueno, pues visto la cantidad de pasta que costó, ni tan siquiera un delito, sino que era una falta. Por otro lado, también estuvo el agente que se hizo pasar por un hacker y que, bueno, que había utilizado los chats para incitar a la comisión de un delito sin orden judicial, algo para que en teoría es lo que tiene que hacer un agente encubierto y esas cosas, Y bueno, pues el montaje, la verdad es que ha sido un auténtico circo. Decir que, bueno, pues estaba el agente encubierto, decía que había sucedido un ataque fuerte a la web del PSOE y, bueno, del que no había ninguna prueba. Y la verdad es que todo fue verdaderamente esperpéntico y verdaderamente, sobre todo, porque de lo que estamos hablando es que el propio fiscal, viendo cómo estaban las cosas, rebajó la pena a 4 años y por todos los problemas coinciden en que debían ser absueltos en realidad por parte de las defensas, ya que no existe delito. No está probado que pertenezcan a Anonymous, ni tampoco Anonymous es un colectivo, por si a alguien le interesa, sino que es una iniciativa descentralizada y, bueno, que sucede de vez en cuando. Anonymous no es nada. Y en cuanto al cargo de lo de los de gastos o de dinero, pues parece ser que no existió tal, porque en principio lo tasaban en 700 euros, pero luego se ha demostrado que esos 700 euros el servidor lo arregló una persona de la casa, con lo cual ese gasto tampoco existió. Con lo cual, en teoría, tenía que pasar de delito a falta y ser simplemente un juicio administrativo, en todo caso. Y también hubo otro juicio, concretamente contra el objetor electoral Adrián Bayo, con una multa de 8 meses a razón de 10 euros diarios. Esta persona es un antimilitarista convencido, no como el militar Julio Rodríguez, y se negó a formar parte de una mesa electoral por motivos éticos y políticos. Decir que si no paga la multa puede ir a prisión. Ahora sí. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Pues seguimos en represión y con el 12º día de huelga de hambre de los 14 activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores para pedir la libertad de Andrés Bodaló, condenado por un delito de atentado a la autoridad y en prisión desde el 30 de marzo. Concretamente hoy, además, se habrán trasladado a otra plaza y los viernes hay concentraciones en la Puerta del Sol en solidaridad con esta persona pues detenida por eso, por este atentado a la autoridad, concretamente hacia un concejal del Partido Socialista, si no me equivoco. Y recordaos que el Sindicato Andaluz de Trabajadores es el sindicato más reprimido del Estado, con un montón de gente condenada o a espera de juicio. Y pasamos ahora a un breve de Antifa, y es una mini crónica del Mundialito Antirracista de Zaragoza, que se volvió a celebrar este sábado. Y ya sabéis que es un evento consolidado que lleva funcionando desde el año 2009. 400 personas participaron de alguna manera en esta octava edición, jugando alguna de las modalidades, fútbol, baloncesto, concurso de triples, ping-pong, en la organización o simplemente animando. Comenzó a las 9:30 con el pistoletazo a los 100 partidos de fútbol sala y baloncesto que estaban programados durante toda la jornada, simultáneamente en 3 pistas de fútbol y 2 de baloncesto. La organización de este mundialito, que es un evento autogestionado de forma voluntaria por la gente que participa, proporcionó a las y los asistentes bocatas veganos, fruta, zumos y agua para recuperar fuerzas. Decir que, para como siempre, no hubo ningún incidente y algún tortazo, chichón o escorchón que no fue más allá de unas gotas de mercromina. Decir que en el baloncesto ganaron los queridísimos Altavoz con un ajustado 7-6 en un partido limpio y entretenido, Los chavales de Africa Legends se hicieron con el triunfo en el fútbol sala y el concurso de triples estuvo reñidísimo, siendo ganado por Diego del queridísimo Altavoz y quedando en segundo lugar Guzmán, que creo que también es del queridísimo Altavoz. Y bueno, pues el representante de los valores del Mundialito Antirracista, que es la solidaridad, el compañerismo y pues entender el mundo como lleno de personas y sin distinción de razas, ni gustos, ni religiones, ni orientaciones sexuales, fue para CAREI, Centro Aragonés de Recursos para la Educación, que participó con 7 equipos. Este evento busca desde el deporte no profesional erradicar de la sociedad zaragozana cualquier tipo de prejuicio racial, social o de género. Más que repleto ya de jubilados. Habrá que morirse más, habrá que morir mejor, habrá que dejar de tomar la pastilla del corazón. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Y con esta canción de Código Neurótico, que tiene más años todavía, queremos hablar del 25 aniversario de la Federación Aragonesa de Radios Libres. 25 años de trayectoria, es la coordinadora de medios de comunicación social no lucrativos con más larga trayectoria del Estado español. Y bueno, pues este sábado 28 de mayo hay un montón de actividades en torno a la radio en la Harinera, que está en la avenida de San José. Pero bueno, más que hablar de esto, porque a lo mejor la gente lo escucháis a posteriori, vamos a contar qué es esto de la Fargo. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que... Pues un 20 de junio de 1991 se inscribía a la Federación Aragonesa de Radios Libres en el registro de asociaciones aquí en Aragón, lo que nos convierte en la coordinadora de medios de comunicación social no lucrativos, como he dicho al principio, con más larga trayectoria del Estado. En estos 25 años, la FARL y los medios de comunicación que la componen han trabajado por el reconocimiento legal, la progresión en medios técnicos y la extensión de iniciativas de comunicación sin ánimo de lucro por toda la geografía aragonesa. Y bueno, pues estamos convencidos que el ejercicio de la libertad de expresión directa y sin intermediarios es un derecho fundamental e irrenunciable de toda ciudadana y una necesidad frente a los intereses económicos y políticos que integran el mensaje de los más media. Y en mayo de 2010 entró en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual, y que fue un logro en el reconocimiento de que, bueno, pues de que los medios libres de comunicación existimos. Pero sin embargo, se intentó que saliéramos del limbo legal donde estamos, porque las radios libres, para aquellos oyentes y oyentesas que nos estén escuchando ahora, no somos ni legales ni ilegales, somos como una especie de limbo extraño. Y fue un fiasco esta ley, porque pese a todas las esperanzas que hubo de reglamentar el acceso a licencias de emisión y garantizar un espacio en el espectro radioeléctrico para las iniciativas de comunicación sin ánimo de lucro, se quedó todo en agua de borrajas. Y desde la FARL, desde la Federación Aragonesa de Radios Libres, continuamos reclamando al Ejecutivo Estatal la reglamentación comprometida de esta ley, pero también exigiendo al Gobierno de Aragón el cumplimiento de lo dispuesto en la proposición relativa a la regularización de lo que se llama radiodifusión social no lucrativa en Aragón, una cosa pues que de momento está en, pues también en otro limbo. Ya sabéis que las leyes van lentas, pero es que después de 40, casi 40 años de emisión de las radios libres, me parece que es demasiada lentitud esto, ¿no? ¿Qué queremos las radios libres, las aragonesas y en general todas, sin liberados ni subvenciones a lo largo y ancho del Estado? Pues la inscripción de los medios de comunicación sin ánimo de lucro aragoneses en el registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Queremos que se regule el régimen jurídico para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual en la comunidad de Aragón sin ánimo de lucro. Que la futura ley de audiovisual aragonesa recoja el modelo de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro emanado de la Ley General de Comunicación. Y más allá del trabajo por el reconocimiento, los 25 años de historia de la Federación Aragonesa de Radios Libres han sido un reflejo de la actividad de los movimientos ciudadanos de Aragón, que siempre han tenido y tienen un protagonismo destacado en estos medios y de los que se muestran comprometidos a ser su altavoz. Es una historia plagada de experiencias, de anécdotas, de intercambio de formas musicales y culturales, semillero de ideas y escuela de trabajo autogestionado y horizontal que merece la pena reivindicar y compartir. Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes fuimos las radios libres aragonesas? Pues fuimos Radio Cadena del Váter, fuimos en otro tiempo la muy llorada Onda Borde, de la que se cumplen ahora unos cuantos años de su desalojo, que es la mamá, la, por decirlo de alguna manera, el antecedente de esta que escucháis, Radio Topo. Y fuimos pues un montón de proyectos que nacieron y se fueron, como la recientemente desaparecida, por ejemplo, Radio Chabolo, que emitió durante 2-3 añicos en la cárcel de Torrero, ahora Centro Social Ocupado Quique Mur. Y fuimos en Huesca, Radio Castaña o Radio Pirineo, Radio Espiritrompa en Sabiñánigo, en Teruel, Radio Chicharra, que aún sigue mal que bien renqueando. También un montón de proyectos en pueblos, desde, bueno, pues que pueden ir desde Encariñena, en Alcañiz, en un montón de sitios, pues ha habido proyectos de radios. Y también en cuántos institutos, en cuántos centros educativos no ha habido esas pequeñitas radios que, bueno, pues que han ido alegrando un poco y donde todos y todas pues empezamos a hacer nuestros pinitos. ¿Y cuántos locutores de las emisoras comerciales no empezaron en una radio libre? Esto es radio, no se ve. El que esté libre de pecado, que vamos, que levante la mano. ¿Y ahora quiénes somos? Pues ahora mismo en Aragón, a falta, no lo queremos gafar, pero vamos, por ahí, en julio algo va a empezar en los Pirineos aragoneses. En Teruel sigue renqueando mal que bien Radio Chicharra, como os hemos dicho. Y el proyecto de Sabiñánigo, pues bueno, yo creo que tirará para adelante y es, de nuevo, Radio Espiritrompa. Y en Zaragoza, desde 1985, Radio La Granja, cerrada por la policía, porque, bueno, pues por orden gubernativa, por su apoyo a una huelga de autobuses hace muchos, muchos años. También Radio Mai, en la margen izquierda zaragozana. Dos radios muy asentadas en sus barrios, sobre todo Radio La Granja en el barrio de San José y Radio Mai en la margen izquierda. Y esta que escucháis, desde hace ya 23 años, Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y que bueno, pues que es una radio abierta, participativa y bueno, pues para todos y todas los que nos queráis escuchar. Y esta canción de La Furia que escucháis son un montón de radios libres, una tras otra. Y un detalle para que no se le olvide a nadie, porque parece que la memoria es frágil a veces. No olvidarse que las radios libres, las de verdad, somos radios libres, sin liberados, sin asalariados, sin subvenciones. Que esto que escuchas es 100% amateur, que nadie gana dinero por ello, sino que lo hacemos porque estamos convencidos de que las voces de las radios libres han de ser precisamente aquello que las empresas de comunicación no garantizan, las voces de la calle. Y siguiendo hablando de libertad de expresión, radios libres, etcétera, decir que la dirección de la televisión española, la televisión pública, intervino para que no se emitieran dos documentales del programa Escarabajo Verde en la 2, un programa que, como os decía antes, nos gusta especialmente y os recomiendo el del Lindano, que es buenísimo. Esto ha sido denunciado por el Consejo de Informativos del ente a través de un comunicado hecho público a través de las redes sociales. Estos programas estaban listos para emitirse el 13 y 20 de mayo. En ellos activistas de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Animanaturis, o Igualdad Animal, analizaban algunas de sus acciones enfocadas a denunciar la degradación del planeta o defender los derechos de los animales. Decir que el Escarabajo Verde es el único programa dedicado al medio ambiente que se emite en una televisión de ámbito estatal, que además ha sido galardonado un montón de veces en sus casi 20 años de existencia, y que se supone que en una televisión de lo que ellos llaman servicio público, es una televisión que pagamos entre todos y todas, pues deberían de promocionarse este tipo de programas y no censurarse. De tomar la pastilla del corazón, habrá que morirse más. Y vamos ahora con un breve stop de desahucios que nos lleva hasta Andorra, Teruel. Alrededor de un centenar de vecinos y vecinas de esta población del Bajo Aragón, junto a activistas de Stop Desahucios y Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Teruel, se concentraron el martes pasado a las puertas del domicilio de una familia que iba a ser desahuciada por orden del juzgado de Alcañiz. Se trataba del desahucio de una vivienda por deuda entre particulares, y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Stop Desahucios subrayan que desde luego respetan el derecho a cobrar del acreedor, pero exigen que se garantice de una vez el derecho a la vivienda de todas las personas, y certifican que el gobierno de Aragón y los partidos que ahora lo gobiernan no están cumpliendo con los compromisos adquiridos en la campaña electoral al no haber desarrollado un reglamento que permita garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas y familias vulnerables. En este país de brincados, atrapados, se la amarga miel del hipotecado. Dinero barato que tientan a especular con una vivienda. Y da igual. Y desde la Confederación Española, esta vez hablamos de educación, de asociaciones de padres y madres, la CEAPA, calcula que más del 80% de las familias que han hecho uso de su derecho a no permitir que sus críos o crías hiciesen la polémica prueba de la revalida en sexto de primaria, pues muchas de estas han sufrido amenazas. esta evaluación en sexto de primaria comenzó la semana pasada en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia, etcétera, rodeadas de polémica. El arranque de la reválida ha suscitado protestas y convocatorias de huelga por parte del profesorado, y este tipo de pruebas ni diagnostican ni aportan nada positivo, pero se ha demostrado que esta presión es bastante perjudicial para los alumnos y alumnas, que estamos hablando de críos de sexto de primaria, que este tipo de presiones les puede afectar a su salud, pero también puede lesionar gravemente el futuro del menor ante la posibilidad de incorporar un expediente de connotaciones negativas que pueda llevarle a repetir curso o se le pueda derivar hacia la FP básica con un intento de especialización temprana y precaria. Que mi libertad no llegó a costar nunca tanto como pide por una vivienda. No hay disculpa ni hay enmienda, que robé pero pago con gusto la culpa. Porque entre rejas me alojo. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde. Suerte y que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y vamos con antimilitarismo y la crónica de la marcha a la base militar de Villator, no la marcha militar que he dicho yo al principio. A las 11 de la mañana de este sábado salieron desde Almería una comitiva de cientos de personas convocadas por la plataforma OTAN No Bases Fuera de Almería en dirección a la base militar de la OTAN en Villator. 9 kilómetros que transcurrieron entre las localidades de Almería, Huércal y Villator hasta llegar a la puerta de la base, donde una persona de la plataforma leyó un comunicado pidiendo el desmantelamiento de las bases y abogando por una Almería, una Andalucía y un Estado en paz y sin bases militares, y un mundo también. A los se recordaron consignas tan antiguas como tan no bases fuera, pero que siguen estando en plena vigencia. Almería en paz sin base militar, ni Rota ni Villator OTAN no. También hubo cantos alusivos a la retirada de las tropas de los ejércitos y de las de seguridad del Estado, pues que nos hacen a los movimientos sociales víctimas de la represión. También hubo alguna referencia que otra al ex-GEMAZ Julio Rodríguez por su designación como cabeza de lista por Podemos Almería, que se lo van a comer ahí con patatiquis la gente de Almería. Y bueno, pues en fin, una denuncia del militarismo y de que las guerras solo benefician a las élites capitalistas occidentales y a los intereses de los más poderosos en general. Y yéndonos aquí mismo a Zaragoza, ayer hubo una concentración miércoles en la que participaron unas 200 personas a propósito de las maniobras del grupo Tiger, el grupo Tiger, que bueno, pues que en esta ciudad donde lo que sobran son militares, pues han montado un nuevo show en la base aérea. Unas maniobras pues que bueno pretenden lavar un poco la cara del ejército, y de hecho pues hicieron una especie de jornada de puertas abiertas. También un asistente de la plataforma de Bardena y Pueblos recordó que el 5 de junio es la marcha contra el polígono de tiro de las Bardenas, porque los aviones salen de Zaragoza pero van a tirar los bombazos a la zona protegida de las Bardenas, al que es este inmenso campo de tiro que está al lado de Gea y bueno, pues entre Gea y Tudela, para que nos hagamos una idea. Ahora vamos a extractar un artículo que podéis encontrar en internet de Sabino Cuadra Lasarte, que se llama Julio Rodríguez, candidato de Unidos ponemos militares antimilitaristas. Y dice así, lo de Julio Rodríguez, cabeza de lista de Unidos Podemos por Almería en estas elecciones, segundo por Zaragoza, las anteriores, y general es del GEMAZ, el órgano máximo de la defensa del ejército español, dijo en la SER que él era tan pacifista y antimilitarista con el GEMAZ. Lo dijo sin parpadear y hubo a quien le ha sorprendido lo dicho. Bueno, se quedó más ancho que largo. Atribuyen a Julio César la frase «Si vis pacem, para bellum», «Si quieres la paz, prepara la guerra». Es decir, el objetivo es la paz, pero para eso hay que contar con un potente ejército que disuada al enemigo de iniciar cualquier tipo de hostilidad. Y si la inician, hay que destruirlo hasta sus raíces. Julio César extendió los límites del Imperio Romano por toda Europa, pero no por ánimo de conquista, que va. Lo que quería era la paz. Pues bueno, estas estupideces y mentiras son repetidas por la mayoría de los militares hoy en día. Ningún militar afirma en estos días que lo suyo es la guerra, es decir, el bombardeo, el cañonazo. En la academia militar te suspenden y no pasas de curso si dicen eso. Todos los militares afirman que su trabajo es para proporcionar la paz. Ellos aman la paz, odian la guerra. Mucho más aún, Julio, el GEMAZ, que tiene mucho cursillo, mucho máster, y llegó a ser capo di tutti capi en el ejército español. Ellos aman la paz, lo que pasa es que para defenderla utilizan la guerra para la defensa del mundo libre, de los derechos humanos, de la democracia, y por esas razones se creó la OTAN, se invadió Vietnam, se masacró a su pueblo, se ocupó Granada y Panamá, se hicieron las guerras del Golfo, Irak, Afganistán, y por estas mismas razones se apoyaron golpes de Estado armado como Franco, Pinochet, Videla, defender a Israel, Arabia Saudí. Después de 4 años del gobierno del PP, el Ministerio de Defensa ha sido el único que ha visto crecer sus presupuestos, los demás ya sabéis que han sufrido recortes brutales. Según los trabajos del Centro de las de Estudios por la Paz, basados en datos oficiales, la venta de armas españolas al extranjero se ha multiplicado por 10 entre los años 2003 y 2013. Os recuerdo que además son años del gobierno PSOE en su mayoría. Entre los países compradores figuran algunos países tan famosos por respetar los derechos humanos como Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, etcétera. Pues bien, bajando de la nube de las grandes declaraciones mediático-electorales a las de la realidad, ¿qué es lo que opina Julio Rodríguez de todo lo anterior? ¿Recortaría a fondo los presupuestos militares a fin de reforzar los gastos sociales? ¿O acabaría con el truco de incrementar las partidas de defensa vía presupuestos extraordinarios o partidas disfrazadas? ¿Suspendería la venta de armas? ¿Reconvertiría la industria militar en industria civil? ¿O qué clase de antimilitarismo es el que anuncia? Resulta curioso comprobar cómo entre las 50 medidas acordadas por Podemos e Izquierda Unida para un futuro gobierno de cambio no se dedica ninguna al capítulo de defensa. De hecho, este elemento, el Julio este, se promociona para ser ministro de defensa. Tampoco se habla de la OTAN. La conciencia antimilitarista expresada en el Estado español en el tramposo referéndum de 1986, en las masivas movilizaciones contra la guerra del Golfo y la invasión de Irak, en la insumisión, así como la evidencia de cuál ha sido el papel criminal de esta organización en la historia reciente, la invasión de Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, han sido dejadas de lado por Podemos y también ahora por Izquierda Unida, que antes sí que defendía la no existencia de la OTAN y la cierta lucha antimilitarista. El caso es que ahora todo está olvidado y además parece ser que nadie quiere sacar el conejo de la chistera, excepto algunos y algunas, como esta persona que ha escrito este artículo, que sí que son antimilitaristas, porque ante todo son civiles y no militares. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único? único propósito en el ejército. ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Luis... Y vamos a hablar de ecología y defensa de la tierra y de los animales. Y Ecologistas en Acción considera que todos los estudios serios de casos similares al incendio de Seseña refuerzan la posición que han defendido desde el principio, que las consecuencias para la salud son graves y que por ello resulta necesario extremar las medidas de protección. El estudio de un incendio de neumáticos en Iowa, en Estados Unidos, hace 4 años, concluía que la exposición a los contaminantes en un radio inferior a 1.5 kilómetros del foco tenía efectos muy nocivos para la salud, y eso que era de pues la cuarta parte de magnitud que el de Seseña, y que hasta 18 kilómetros del foco, en la dirección del viento, pueden detectarse valores de contaminación considerados nocivos. Lo importante para conocer la verdadera exposición de la población y del medio a estas sustancias es medir los contaminantes donde los llevan los vientos y no con estaciones fijas, que es lo que están haciendo en Seseña. Y eso sí, repitiéndonos continuamente que no hay ningún problema para la salud. Pues sí, sí que lo hay, porque además está demostrado que la quema de neumáticos eleva al aire pues una serie de compuestos químicos muy, muy cancerígenos y muy peligrosos, aparte también de otras sustancias en suspensión que agreden bastante a los pulmones. En fin, que se están vertiendo al oxígeno y están respirando todos los ciudadanos que viven a 18 kilómetros a la redonda del aproximadamente del incendio, pues continuas toxinas que pueden llevar a enfermedades pulmonares y también sustancias muy, muy cancerígenas. Maltratado a seres queridos, he despreciado, he humillado, la vanidad me ha embelesado. No logro entender cómo he caído en la trampa de convertirme en cretino. Soy imbécil, de disgusto. Y al grito de tauromaquia abolición, una docena de activistas antitaurinos bloquearon el domingo pasado la puerta grande de la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas, poco antes del comienzo de una corrida de toros que estaba enmarcada en la programación de las fiestas de San Isidro. Y bueno, en las inmediaciones de la plaza, atestadas de aficionados a los toros, el grupo hizo una sentada en la puerta, lo que atrajo la atención de algunos, que empezó a llamarlos, pues lo de siempre, guarros, maricones, arriba España, sí a los toros. Bueno, con esto demuestran su catadura moral y su nivel intelectual. Lo mismo que los vecinos de Tordesillas, que gritan desaforadamente por la prohibición de asesinar a un ser vivo para el disfrute de la población. Bueno, pues las víctimas de los aficionados de la tauromaquia fueron los activistas y también turistas que estaban grabando las imágenes, los que les dieron hostias así por todo el morro. En fin, que una vez más la gente defensora de la llamada fiesta nacional pues demuestra su capacidad para entender argumentos lógicos y racionales. A propósito del tema, hoy precisamente Julio Llamazares, el escritor, sacaba un artículo en el que reproducía en primer lugar lo que eran las llamadas del alcalde de Tordesillas a defenderse y a desobedecer la ley y a levantarse en armas, poco menos que parecía que hay una suerte de proclama libertaria o independentista. De hecho, el hombre hace bastante chufla, y citaba una frase de Sánchez Ferlosio que que la verdad es que es bastante, bastante chula, espero no equivocarme, como era aquello de cuando pienso en los toros y en la Virgen del Rocío, me doy cuenta de lo idiota de la españolidad. Sería más honrado, humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Nadie se asombra ante mi carácter porque soy como son los tipos normales. He traicionado a buenos amigos, he maltratado a seres queridos, he despreciado. Y os recomendamos, antes de terminar, seguir atentamente todo lo que va sucediendo a través de Arainfo en Idomeni, más que nada porque Miguel Ángel, uno de los redactores de este portal independiente aragonés, pues está siguiendo las noticias. Estuvo allí junto con Sergio, dos reporteros aragoneses que, bueno, pues que han investigado también sobre todo lo que ha acontecido en la frontera de Macedonia y cómo ha sido también el desalojo de Idomeni, ¿no? Con los voluntarios españoles que, bueno, pues que denunciaron que, claro, ya que no puedes echar a la gente, la matas de hambre. Y desde hacía dos días, pues no se repartía leche, por ejemplo, una necesidad vital inmediata para los bebés que no toman pecho, evidentemente. Y los testimonios, pues bueno, son sobrecogedores de cómo se han tratado a 8.000 personas como si fueran ganado, se les ha dejado sin agua, se les ha dejado sin comida y, claro, evidentemente, ¿cómo no te vas a ir en esas condiciones? Y decir que, bueno, se les ha llevado incluso con tanques a unos campamentos militares donde, bueno, pues están alojados de cualquier manera y en condiciones pues absolutamente deplorables, dado que como son campamentos militares, y de hecho pues uno ni tan siquiera son instalaciones del ejército, sino que en muchos casos son fábricas abandonadas, por ejemplo, pues bueno, la gente está en condiciones infrahumanas. Pues estás al tanto porque aquí en Radio Topo llevamos mucho seguimiento del tema de los refugiados y en breve haremos un programa especial, cómo no. Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo. Bueno, y esto ha sido el acertador de hoy, así que os dejamos con un poco de panfletarismo, fin de programa. Hasta la semana que viene con un pletórico, salud y anarquía. La madera reprimiendo la voz de la calle, corporativismo que escupe a la historia, terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria, y gloria a los caídos y muerte a los traidores, terrorismo genocida es el trío de las Azores, actrices, actores en esta danza macabra, terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra, terrorismo es Camps y Fabra y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo.